ya sabes tú. También me echan la mano en el patito. Y a ti, con el mundo no me tú. London. I got pictures on my phone of you. iPhone started, it's done, if